Les recordamos la trivia. Tienen que llamar al 4912-6666, 4911-0657, respondiendo qué película más les gusta que hayan utilizado arte digital. Y bueno, también de nuevo les agradecemos a nuestros auspiciantes de Buenos Vientos, ubicado en Mario Bravo 1230. Pueden hacer reservaciones al 4966-2411 y a Fernando de Libros Rev, en donde encontrarán primeras ediciones y libros antiguos en www.librosrev.com. Además, quiero hacer un saludito especial. Quiero mandar un saludo para Marcus, que nos debe estar escuchando en este momento mientras ve el partido. Sí, porque Marcus es brasileño. Debe estar contento. Van 1-0. Sí, en este momento se viene un penal. Veamos qué pasa. Les estaremos contando. Bueno, recuerden que tienen tiempo hasta las 11 menos 5, más o menos, menos 10 para llamar. Y se pueden ganar, estamos sorteando dos cenas, se pueden ganar una para dos personas en el restaurante Buenos Vientos. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar por internet entrando a nuestra página web, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, saluditos, algo, sí, lo que quieran. Y ahí están los audios de programas anteriores y bueno, lo que venimos hablando en todas estas semanas. Estos encuentros culturales de los domingos. Y justamente, con más cultural, te propongo volver al tema que nos compete el día de hoy. Lo acepto. Bueno, está bien. Es arte digital y hablamos recién con Mirta Bermegui, que ella es una artista digital, y hay otra parte, que justamente el arte digital, que tiene que ver con las pequeñas historias. Y de pequeñas cosas se tratan los peques. ¿Vos los conocés a los peques? ¿Cómo no los voy a conocer a los peques? Llenaron mi corazón de alegría muchas veces. Bueno, los peques son unos gnomos de la Patagonia que se exhiben entre programaciones, suelen ser capítulos de dos minutos y poco, donde cuentan las historias de la familia de los peques con todo un mensaje, bueno, de cuidar a la ecología, muy autóctono, donde hablan como bien argentinos. Y que se transmiten todavía en varias cadenas regionales. Yo creo que acá en Capital no están ahora, no los veo hace bastante. Pero bueno, están armando la gente de Power Communication, que es la agencia que hace los peques, están armando todo un DVD con todas las historias de los peques. Sí, es que son muy divertidos, son unos personajes chiquititos que además tienen un lenguaje tan... no sé, tan familiar que te produce risa cada cosa que dicen. Claro, y por eso estuvimos hablando con el creador de los peques, Cristian Olmos, que está en Neuquén, los peques son de Neuquén, y nos estuvo contando un montón de cosas, cómo lo hicieron, qué están haciendo ahora, que es muy interesante todo lo que dicen. Yo quiero saber qué viene después, porque quiero más de los peques. Estamos pidiendo más peques. Lamentablemente no pudo salir al aire hoy porque justamente estaban cerrando estos nuevos capítulos que van a pasar. Así que lo llamamos ayer y le hicimos una entrevista que la vamos a escuchar ahora. ¿Cómo fue que empezó la idea de los peques, su desarrollo y cómo se fueron ocurriendo las ideas? ¿Cómo fueron el comienzo de todo el proyecto? Teníamos la inquietud de hacer algo, viste, que nuestros medios no podía ser algo muy espectacular. Y un día nos preguntamos, bueno, ¿cómo sería un duende, un gnomo en la actualidad en Argentina, en la Patagonia argentina? Y a raíz de eso es como que se nos ocurrió, ¿no es cierto?, que el solo hecho de encontrarnos con uno de ellos, que es el tema principal del primer episodio que nosotros hicimos, ya sería un suceso maravilloso. Y nos abrió la cabeza a algo que es la piedra angular de los peques, que es que constantemente podemos vivir historias que en su sencillez pueden ser fascinantes y en nuestro mundo alrededor existen maravillas, ¿cierto?, que por ahí no las vemos. Y bueno, y después fue tratar de idear, que tampoco fue sencillo, la manera en la que íbamos a expresar nuestras historias. De nuevo volvemos a las limitaciones de posibilidades técnicas de hacer algo demasiado importante en cuanto a la duración, a la puesta en escena. Entonces teníamos que tratar de, con lo que teníamos, arreglarnos, y bueno, fue como surgió el pequeño capítulo de la cápsula de 2 minutos, que en su momento era extraño, y bueno, hoy en día se utiliza cada vez más, aparentemente, o sea, el formato funciona muy bien. ¿Por qué se optó por el tema de una animación digital y no por ahí un dibujo más ilustrado o algún trabajo más manual? Las producciones internacionales de estas características fueron abandonando paulatinamente el dibujo, entre comillas, tradicional, y se fue enfocando en las posibilidades que ofrece el 3D, que son cada vez más grandes, ¿no es cierto? Las posibilidades de expresar, lograr efectos, no me refiero al efecto por en cuanto a, bueno, a explosiones, a cosas puntuales, ¿no? Sí. Me refiero al efecto en... A la fluidez, a la expresión, claro, de los personajes. Exactamente, de pronto hoy en día lograr un efecto de agua que surge de la imaginación, o sea, que no hay que producirlo en la realidad, con todas las dificultades que eso implica. Al principio el 3D tenía la problemática de que la falta de fluidez, algo que ahora mentamos como que es una de sus características más fuertes, en ese momento no lo eran. Muchas animaciones al principio del 3D parecían muy de plástico, ¿no es cierto? Muy poco humanas o muy poco expresivas. O no podían competir con lo que es un dibujo animado, que de pronto es tan elástico, ¿viste? Tan expresivo cuando se con desmesura o tanto como no. Porque por caso el Rey León, que para mí es un ícono, es una obra maestra dentro del género, el Rey León no tenía de pronto los detalles, o sí, pero no en general, del absurdo, de la desmesura, ¿no es cierto?, del dibujo animado como se lo conoce habitualmente de la tele. Y sin embargo, es decir, tenía sus partes épicas, sus partes realmente conmovedoras, y era dibujo. ¿Cuál consideras que es ese mensaje que transmiten los peques? Se los ve que son animaciones, se ve que tienen un humor suave, ¿no es cierto? No tiene, está bien intencionado, y bueno, se tiende a considerar que son un contenido infantil, y sin embargo, te digo, es amplísimo el espectro, amplísimo el abanico de edades a las que realmente les llega. Se los ve que son animaciones, se ve que tienen un humor suave, ¿no es cierto? No tiene, está bien intencionado, y bueno, se tiende a considerar que son un contenido infantil, y sin embargo, te digo, es amplísimo el espectro, amplísimo el abanico de edades a las que realmente les llega. Tengo una amiga que es de Ecuador, que estuvo viendo la animación, estuvimos viendo juntos, y al principio es como que el lenguaje por ahí rápido, ese humor inteligente que tienen los duendes, le costaba entenderlo, y había por ahí, yo le tenía que explicar algunas cosas y después ya se terminaba de acostumbrar y de entenderlo. Ese aspecto, tanto en el público nacional, en otras regiones de Argentina, y con el público extranjero, ¿qué impresiones pudiste rescatar y obtener al respecto? Mira, para nosotros es fuertísimo ese tema, es uno de los... todo lo que en realidad tenemos relacionado al público es muy fuerte para nosotros. En este caso, nosotros hemos intentado ponerle una impronta propia, ¿no es cierto?, en cuanto a bueno, las características de ser personajes argentinos, ¿no es cierto? Es algo que nosotros desde el primer momento quisimos que hablaran como nosotros, incluso con errores en el momento de pronunciar o de con modismos, que los hiciera más propios de la realidad que nos toca, ¿no es cierto? Como si realmente fueran parte de nuestra realidad. Y sin embargo, te digo más, no es solamente gente que por ahí habla alguna forma de castellano, por caso, no sé, cualquier otro país latinoamericano, que de pronto habla el castellano y tiene, por ahí no puede interpretar algún regionalismo, pero que el resto sí. Si no, nos ha pasado con público que directamente no domina el idioma, se queda, o nos ha escrito, o realmente lo que termina haciendo es tratando de que alguien, algún conocido, algún amigo, que por ahí le pueda traducir, se lo pueda traducir y él lo pueda comprender. Es como que primero tiene una percepción general de lo que está viendo, está captando primero la esencia y después se ponen los detalles de qué es lo que están diciendo. Eso es increíble. ¿Cuáles fueron los primeros problemas, las principales dificultades al respecto? Mira, las dificultades fueron las, principalmente nosotros tuvimos siempre, en todo momento, sostener la serie por nuestros propios medios. Nosotros en un principio, cuando recién iniciamos el proyecto, hicimos una serie de presentaciones para ver de qué forma podíamos hacer un largometraje o hacer la serie, pero ponerlo en marcha, ¿no es cierto?, este proyecto con productoras nacionales de primera línea. Y era un momento complicado del país, por otra parte, también es entendible que una presentación, un piloto, tiene siempre un margen de duda, ¿no es cierto? Es todo un tema iniciar algo a partir de cero. Sí. No es lo mismo que otros personajes u otros trabajos que de pronto ya tengan un recorrido, una tira gráfica que de pronto se traslade al cine es complicado. Fue complicado. Sí. Y en ese momento nosotros optamos por, como te contaba anteriormente, por hacer lo que teníamos al alcance de la mano, porque no la alternativa era no hacer nada. Entonces ahí surgieron los pequeños capítulos que hicimos para poder difundirlos en señales regionales, y lo tuvimos que hacer por nuestros propios medios, lo cual no es para nada sencillo, como es obvio. Y entonces, también tuvo una injerencia fundamental el tema del público. ¿Y a qué me refiero? A que el público para nosotros, no solamente desde el aliento, ¿no es cierto?, para a través de los mensajes, para seguir adelante, para todos lo que vienen a ser los mimos que nos hacen con cada llamado, sino que no solamente con eso nos aportó a nosotros, sino que las primeras reacciones con la gente a partir del surgimiento de los peques fue, ¿dónde puedo encontrar merchandising? ¿Dónde puedo encontrar artículos? ¿Una remera? ¿Un carro? ¿Dónde puedo encontrar algo de los peques? Nosotros ahora estamos preparando el lanzamiento de una serie de cápsulas, sino de un DVD completo, con una historia continua, ¿no es cierto?, de los peques, se ha manejado de esa forma. Lo hemos manejado con nuestras propias posibilidades y con el apoyo de la gente. ¿qué cambio tuvo en tu vida los peques? Lo único que han hecho los petizos en todo este tiempo de convivencia es darme las mayores alegrías extrafamiliares, me refiero, ¿verdad? Satisfacciones soñadas pero impensables, ¿cierto? De pronto a nivel de ya te digo, del efecto en el público, de ver de pronto las intenciones que nosotros intentamos transmitir con los peques, verlas tan bien interpretadas por parte del público, el tema de las distinciones, premios, distinciones, todos los logros que nos han dado es, ya te digo, es algo que se puede, uno lo puede soñar, puede desearlo, pero jamás darse una idea de las dimensiones que puede tener vivirlo. Y para nosotros, imagínate, con unos comienzos tan básicos, tan humildes, de pronto hacer todo este camino y darnos cuenta que a esta altura, después de tantos años, después de tantas experiencias que hemos vivido, darnos cuenta que todavía recién estamos empezando, porque realmente los peques todavía no han pasado de una etapa de presentarse, ¿no es cierto? Todavía no han vivido todo, o no han contado todo lo que tienen para contar. Desde ya te agradezco el tiempo que nos has dedicado al programa como para poder contarnos tu experiencia, y bueno, esperamos en algún momento volver a comunicarnos y poder seguir en contacto. No, por favor, el agradecimiento es de mi parte. Te digo sinceramente, les agradezco muchísimo que me hayan abierto ustedes las puertas de su casa, y bueno, para lo que necesiten, acá estamos disponibles. Perfecto. Por mi parte y de los petizos también.